Hola, bienvenido a este segundo podcast que te ayudará a conocer la importancia del cuidado del cuerpo humano. La ciencia médica obtiene cada año montañas de información nueva sobre las mejores maneras de permanecer sano y evitar enfermedades. Actualmente, la herencia genética individual es el punto de partida predeterminado para mantener la salud, pero en el futuro próximo, tratamientos como la terapia genética podrán ayudar a cuidar. Muchos aspectos de la educación tienen un gran impacto en la salud. Factores como la dieta, tanto si es demasiado rica por el riesgo de obesidad que conlleva, como si es demasiado pobre, afectan en especial a los niños que están en pleno desarrollo. El cuerpo también puede verse afectado por muchos tipos de trastorno, como infecciones bacterianas o virales, lesiones por accidentes o actividades repetitivas a largo plazo, herencia de genes defectuosos o la exposición a toxinas del ambiente. Mucha gente no sabe cuál es su verdadero estado de salud. Para cuidarla, no es suficiente alimentarse correctamente ni mantenerse en forma. Se debe saber también cuándo visitar al médico. Existen muchos factores diferentes que determinan el estado de salud. Aquellos que se heredan, es decir, los genes. Sin embargo, también existen otras alternativas que dependen de cada persona. Sobre todo, la voluntad de decidir si se desea cuidar o no el cuerpo. Aunque, la decisión más importante es un estilo de vida sano. Cualquiera que sea tu elección, sea tomar deporte o realizar actividades físicas, la alimentación, los hábitos de fumar o consumir bebidas alcohólicas, la prevención de accidentes, afectará siempre directamente el estado de salud y el bienestar en general. La alimentación tiene que ser una de las principales preocupaciones del ser humano. De esta dependerá en gran medida que el ser humano lleve una vida saludable. La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco exagerar en la ingesta de un tipo de alimento. Los hábitos dentro de la alimentación deben ser generados desde que la persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar en ella, ya que cuando se es adulto es muy difícil lograr un cambio en las costumbres de alimentación que tenga aquella persona. Con el tema de los niños es más que nada, ya que cuando se es pequeño se van creando las células adiposas. Estas son las que van acumulando grasa durante el trayecto de nuestra vida. Y entre más grande sea, cuando uno es pequeño, más probabilidad de ser obeso tendrá uno de ser cuando es adulto. Por lo mismo, dentro de la alimentación de un niño se debe incorporar todo tipo de alimento, a excepción de las grasas y los azúcares. Esta es la base para poder llegar de la mejor forma cuando uno es adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no cuidaron su alimentación al momento de ser jóvenes llegan muy mal a su vejez, con varios problemas en el organismo y un sobrepeso que dificulta su ya complejo vivir. Espero este podcast te sea de mucha utilidad. No olvides visitarnos en nuestra dirección electrónica.